que dices que no crees porque nadie cree en ti. Tú que dices que no sueñas porque nadie quiere soñar. Tú que dices que no amas porque el mundo solo sabe odiar. Niegas tu alma, qué triste ella está. Y niegas tu mirar, que no puede brillar. ¿Por qué no crees en el amor? ¿Por qué no crees en el amor? Escribes poesías sin los latidos del corazón. Tú que pintas arcoíris ignorando el perfume de una flor. Tú que vuelas hacia el cielo ignorando los colores del sol. Niegas tu alma, qué triste ella está. Y olvidas tu mirar, que no puede brillar. ¿Por qué no crees en el amor? ¿Por qué no crees en el amor? Triste, triste princesita, que olvidaste el amor, que pensaste que con oro y plata al amor verdadero podías comprar. Triste, triste, triste princesita, princesita de la vanidad. Que dices que no crees porque nadie cree en ti. Tú que dices que no sueñas porque nadie quiere soñar. Tú que dices que no amas porque el mundo solo sabe odiar. Y niegas tu alma, qué triste ella está. Y olvidas tu mirar, que no puede brillar. ¿Por qué no crees en el amor? ¿Por qué no crees en el amor? Triste, triste princesita, que olvidaste los latidos del corazón, que pensaste que con oro y plata al corazón verdadero, al amor que a ti te da alas, podías comprar. Triste princesita de la vanidad, triste princesita de oro, de plata y de estrellas.